Hola, hola, es viernes 23 de diciembre y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué tal, Borja? Esto también te cansa como el... Sé sincero. No, pero me trae a tiempo de Navidad, tiempo de celebración, de cenas, de comidas, de mucha bebida. Eso es. La verdad es que, bueno, los Ramones siempre con esta melodía acompañan los que llamamos programas especiales de Navidad, Borja. Uh-huh. Y va a ser un programa especial de Navidad, pero sin fliparnos, ¿eh? Sí. Empezamos a proyectar, sobre todo al final de año, tenemos que hacer esto, y va a venir fulanito, y va a venir venganito, y al final... Y al final nos quedamos tú y yo aquí, tranquilamente. Tranquilamente, con la colaboración siempre de las personas cercanas de Radio Crash, sí. Habituales muchas veces, que nos cuentan sus cosas sobre el cine y la vida, que es lo que nos gusta, sí. Pero las cosas gordas ya vendrán. Ya vendrán, no nos vamos a ir, no nos vamos a marcar metas, que yo creo que esa es la meta del 2023, Borja. No nos vamos a flipar, sí. Seguimos. Estamos ahora mismo perfil bajo. Vanagloriando a una persona muy cercana, sí. Que está en Galicia en modo zen. Sí, y qué envidia, ¿eh? Ya, Con todo lo que tenemos por delante. Cenas, fiestas, brindis. Y estamos envidiando el modo zen, ¿eh? El modo de estar ahí tranquilo, a gusto, rollo, caliente en casina, rodeado de gente. Sí, bueno, sí. A lo veces, que nos gusta. A veces no también. A veces no también. Tampoco, sí, ¿no? Depende cómo. Depende, sí. Pero bueno, está claro que ya lo había dicho Simon Bales, me parece que era aquella gimnasta, ¿no? Mm-hmm. Que se negó a hacer alguna prueba en las Olimpiadas. Hay sí, que parar. Sí. Hay que parar. Nosotros en aquella época, era verano, dijimos, sí. Esta muchacha tiene razón. Tiene razón. Nos cuesta. Nos cuesta, sí. Nos está costando, al final, ¿eh? Al final la vorágine de las obligaciones, ¿no? De los sí, compromisos te acaba claro, llevando, ¿no? Y a margen del trabajo, que mucha gente... Claro. Y encima ganarse el pan también, ¿eh? Eso es. a todo lo que hay, que lo primero es eso, al final y al cabo también, ¿no? Sí. Pues nada, después de esta especie de terapia que hacemos mutua, Borja, estamos en el 274, episodio de Navidad 2023, como decimos, con 2022. Gente 2022, Navidad 2022 al 2023. Es. Y nos escuchas en la radio libre de Sisión, que es el 105.0 de la FM. También en el 107.3 de Radio Cuca en Ubieu. 88.5 de Radio Almaina en Granada. Radio Espiritrompa 102.2. Y luego esas emisoras online, radiotrama.cat y radiogallinera.net, que esperemos que consigan ahí una frecuencia modulada, porque también el modo zen tiene que ser con frecuencia modulada, yo creo, Borja. Sí. Porque para el otro dependes del modem. De la cobertura, muchas veces. De la cobertura. Sí. Hace poco estuvimos ahí, bueno, una experiencia montañil, sí, Jairo. Sí. Y lo único que llegaba era la radio. ¿La radio? ¿Y qué compañía de la radio, no? Sí, me acuerdo que te quedaste como pillado, ¿eh? Sí, sí. La compañía que hace la radio, ¿eh? Sí. La radio en el monte puede ser una de las cosas por las que estemos aquí haciendo un programa en Radio Crash, Borja. Yo creo que sí. Puede ser. Pues nada, lo dicho, vamos a ir alternando audios de la gente con también cosas que tenemos preparadas que igual no son... Bueno, sí son. Son clásicos no tan populares y luego también son un poco anécdotas que llamamos Cara B aquí, Cara B Express. Hoy va a ser y vamos a empezar, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? O sí, no lo sé. Pero bueno, un habitual de estos especiales y que a la vez también es compañero de esta casa... Y que también es un poco como nosotros, en el sentido de que tiene media locura ahí, ¿no? anda ahí un poco, no tiene filtro tampoco. Uh-huh. Entonces vamos a ver qué nos dice y luego lo comentamos si quieres, Borja. Venga, vamos. Yo realmente los audios los pongo prácticamente sin haberlos escuchado, sin, ¿no?, escuchar. Bueno, pero bueno, sin filtro también. Empezaremos. Venga, vamos. Hola, amigos antropófagos. Pues aquí en casa desde hace unos años es tradición ver Jesucristo Superstar, el musical. Y la verdad, siempre en casa lo hemos escuchado en todas sus versiones y variantes, castellano, inglés y en todo lo que hemos pillado por YouTube. Y pues lo solemos hacer, es la película que tenemos ahí de fondo mientras cocinamos y demás. ¡Ojo! ¡Hola! Que se juega de nuevo. Es que tengo nuestro más, amigo Gonzalo. Tengo más de Gonzalo, ¿eh? Te decía, me gusta que eres en plan de, bueno, lo que vamos pillando en el YouTube. Sí. Si algo hemos hablado este 2022, Borja, son los formatos, los que la gente consume cine. Sí, sí. Plataformas, pero el YouTube, que también tiene muchas películas ahí metidas. Sí, sí, es como cuando van durando, ¿no? Como un archivo ahí, ¿no? Y que sí, se queda libres de derechos. Sí, el archive.org también. Y hablando de formatos y de lo que nos comentaba Gonzalo, de Jesucristo Superstar, uno de los vinilos que heredé de mi padre, pues era este, sí, este Jesucristo Superstar. ¿Y te acordaste? Versión de Camilo VI, ¿no? Dice la española, sí, hizo una versión. Yo creo que lo tengo por aquí, a ver. Yo que nunca lo vi esto, Borja. Yo nunca lo vi tampoco. Tampoco, ¿eh? Oh, el sinte, ¿eh? De la época, ¿eh? Cómo juega ahí con... Finales de los 70, ¿no? Es... Sí, sí. Te digo sí como... Como si supieras. Como puede ser, ¿no? Sí. Pues nada, ahí tenemos a Gonzalo, que nos mandaba este primer mensaje. También, otra gente que no nos manda mensajes de audio, porque, bueno, es tímida o algo. Por ejemplo, Jandro, desde Gijón, nos dice La jungla de cristal, en este caso, me pone un fotograma de La jungla de cristal 1 como una básica, y yo me quedé reflexionando un poco con él. Yo no sé a ti, que La jungla de cristal es muy de Nochebuena, ¿eh? Sí, sí, sí, además ocurre eso en época navideña y es un clásico. Ya salió más especiales de cinefagia, La jungla de cristal. Claro. Y tú, por ejemplo, yo de repente reflexionaba con él, yo vi más la 1 que la 3. Entonces igual esta Navidad me pongo como de deberes. La 3, que es la que sale... Mira qué deberes. La del taxi es, ¿no? La de 3 es la de Samuel L. Jackson. Sí, sí. Y yo vi más la 3, yo creo. La 3 a fuego. Sí. Además, Nueva York tiene ese componente también de, sí, de Navidad y Nochebuena. Muy solo en casa, sí, todo eso también. En este caso es Nueva York. En este caso es verano, en la película de La jungla de cristal. En la 3, pero en la segunda parte están en el aeropuerto. Uh-huh. La primera era la del Nakatomi Plaza y luego la segunda la del aeropuerto, que yo es que no me acuerdo mucho de esa... Yo la segunda no tengo mucho recuerdo, yo tengo otro recuerdo, poco, la primera y la última. Cinefagia le debe algo a La jungla de cristal 2, puede ser. Hay que ponerla ahí de nuevo. Pues nada, le mandamos un saludo a Jandro, le damos las gracias por esos saludos, que a mí también me presta, que al final, pues siempre esto también es la excusa para felicitarse, lo decíamos, ¿no? El año, la Navidad, las fiestas, lo que a cada uno le apetezca y respete. Estamos escuchando de fondo Jesucristo Superstar, sí, que finalmente es del año 1970. Muy bien. Y es muy parecido a Goblin, ¿no? Tiene un toque ahí a esos sintes ahí un poco oscuros, sí, ¿no? Bueno, ahora empieza ahí un poco el... Sí, sí. Ojito, ¿eh? Buen gráfico de portada también, me gusta mucho. Sí, sí. Pues nada, y lo dejamos un poco de fondo, Borja, hasta que sea el siguiente audio. Y yo, si quieres, te tengo aquí para comentar algo de actualidad. No te metí de actualidad. Lo pasé, bueno, todo para... Pa... Está. Ahora en la actualidad lo que lo está copando todo es Avatar, ¿no? Es la secuela de James Cameron. Sí. Ah, mira, joder, es la hostia. Uh-huh. Porque sí que es verdad que yo pensé en eso, pero luego no lo metí. Sí. Y es que yo encontré una crítica mía, Borja, a cuando había que... La primera Avatar. Lo mío era el diseño, pero había que crear contenido, ¿no? Y había que hablar un poco de cine también, ¿no? Uh-huh. Y antes de cinefagia, pues aquí... Miserable de mí un poco. Me puse a parir a Avatar 1, ¿eh? Sí, ¿eh? Por lo del 3D. Porque, bueno, sí que disfruté viendo la película, también te digo, ¿eh? Pero sí que es verdad que había un hype con Avatar. Sí, demasiado. Y al final, ¿qué tal es tu que experiencia? Yo la vi y, joder, esto me parece Pocahontas. La historia era Pocahontas. Sí, al final eso se veía muy claro. Sí, sí. Y, y a mí no me dio, o sea, me gustó, la disfruté por el aspecto visual, que sí que es muy novedoso, pero yo creo que no aguanto una revisión a día de hoy. Yo creo que en esas películas en la que o sea, todo su fundamento se basa en la tecnología, no interesa. Al final del tiempo las acaba tratando de una manera un poquitín más, o sea, peor que a otras películas. Una película que va a ser muy navideña, este año, pues esta Navidad irá todo el mundo a verla, pero la segunda parte digo, Sí. No sé si tú la tienes en agenda. Yo no la tenía en agenda, pero mi padre yo creo que la quiere ver, entonces probablemente vaya a verla con él. Es suficiente. Sí. No hay más discusión. Hay eso. Si hay alguien de la familia, sobre todo, que tiene interés, pues para allí. Y luego seguramente no. Avatar 2 tampoco tengo una revisión. Con el tiempo, pero bueno. Sí que es verdad que. Sí que si vives el cine como muchas veces como una experiencia, ¿no? Como, claro, como un disfrutar. Un ir, eso que hablábamos tanto este año, durante este año, de ir al cine y disfrutar la película en pantalla grande con un sonido decente y tal, pues, y en comunión con más gente, pues sí que tiene su. Yo creo que Avatar, el sentido del agua, sí que va a mejorar mucho la experiencia en salas, ¿no? Sí. Porque sí. Ya en casa, tanto en ordenador como en tu propia televisión, perdería mucho. Totalmente, sí, pues sí. Bueno. Sí que acertamos con una cosa, ya me pongo en plural, con el tema del 3D, porque fue una cosa que yo dije en ese momento. Además me tiré ahí el pisto de una manera tan arrogante, con no sé qué, el peso nasal de soportar esa gafa 3D con el que era obligatorio ver la película prácticamente, ¿no? Y sí que es verdad que el 3D no triunfó nada, hostia, el 3D no triunfó nada, no. Madre mía, la engañifa que fue. Y además te cobraban suplemento por 3D, suplemento, hostia, por el alquiler de gafas. Luego las gafas pasaron de ser así, de ese troncho de plástico que tú dices a las normales de papel de toda la vida. Sí, y No. Esto también vale al final. Sí. ¿Cuántas gafas tenías tú en casa, Borja? Yo no sé qué película vi de 3D, que igual era de Freddy, el remake que hubo en el por los 2010 o por ahí. Puede ser, sí. Y Freddy Beasur, Jason. No. Esa es mucho anterior. Sí. Esa está Freddy Krueger. Un remake que hicieron ahí. Yo creo que esa la vi sin gafas. Y sí que yo me prestó, ¿eh? Sí, me prestó. Sí. A mí también, pero. Pero yo recuerdo que era con gafas esa. Yo sí me acuerdo de ver Avatar y ver el abuso en el tráiler, ¿eh? Sí, ¿no? Joder, ahí había 3D por un tubo en el tráiler y luego la película. La película, bueno. Ya, igual menos ya, ¿no? Y además yo creo que es una cosa que al final sí te resulta mucho chocante de primeras. Ya. Pero después te acostumbras y es como ver lo normal, ¿no? El fútbol en 3D, ¿te acuerdas, eh? Fútbol 3D, películas en. O sea, televisiones en 3D. Sí, imagínate ahora, ¿eh? Los argentinos celebrando la victoria del mundial en 3D, ¿eh? Joder. Viendo ahí como la mitad de la población se moría celebrando. Sí. Pues nada, Borja, lo que sí tienes también, al margen de la actualidad, a ti siempre te presta dejar ahí la huella del clásico no tan popular, ¿eh? Y hoy un poco de clásico, si me quieres contar. Sí, bueno, pues por ejemplo, como hablabas tú eso de esas noches de Navidad angustiosas y tal, o felices. Yo siempre que es una fecha señalada que transcurre de noche, me recuerdo la película de Scorsese, la de Joque Noche. ¿Joque Noche? Sí. No la tengo yo muy trabajada esa película, ¿eh? Sí, pues es un clásico de. No es muy popular dentro de la filmografía de Martin Scorsese. Es una película del 85, o sea que venía. Vamos a ver de qué venía de hacer Martin Scorsese. Mira, si quieres, mientras vemos. Tengo tráiler, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, aquí va todo muy rápido. Está jarreando, ¿eh? ¿Cómo se lo diría? Tenga. Es un dólar y medio. ¿Qué? Subió a un dólar y medio a las 12 de la noche. Hostia, vale. No me digas. El metro de Nueva York tanto como el 12 ahora. Sí. Es que solo tengo 97 centavos. No. Pero es que llueve a cántaros. No. Hágame este favor. Yo solo quiero irme a casa. Lo siento, no puedo hacerlo. Me despedirían. ¿Pero quién iba a saberlo si no avisan? Podría ir a una fiesta, emborracharme y hablar con alguien. ¿Quién sabe? ¿Quiere darme un billete de mierda? No puedo darle un billete. Cuesta un dólar y medio. No puedo venderlo por 97 centavos. ¡Perderíamos dinero! Oiga, ahí está. Ahí viene. Ahí está. Deme un billete. Lo pillará, Borja, el metro. Pues evidentemente esta película, o sea, no pilla, ¿no? Esta película es una noche, ¿no? Una noche después del trabajo en la cual Paul Hackett, interpretada por Griffith Dunne, Quiere ir a casa, como escuchábamos en el tráiler, y le pasa de todo. Es la típica. Y además es que la película tiene un tono de realista, pero a la par tiene un tono pesadillesco, como vemos en la conversación con este señor, que todo parece muy hilarante, porque dices tú, es imposible. Bueno, si. Esa mentalidad medio paranoica, ¿no? De que voy a una fiesta, lo vas a contar y luego me van a repercutir en mí, no sé. Es un tono muy. Se puso ahí en plan trabajador un poco. Sí, un poco. Sí, obsesivo también, ¿eh? En plan de, total, que total. Voy a una fiesta y se me escapa la lengua. Totalmente. Y como decimos, venía de hacer otras películas, bueno, venía de hacer Cuentos Asombrosos también. El Rey de la Comedia fue su película anterior, que ya vemos que cómo la carrera de Scorsese torna hacia otro cine un poco más. O sea, quizá con menos éxito que otras películas como Otro Salvaje. Sí, es verdad. Pero es una película que yo recuerdo eso, con mucha angustia. Uh-huh. Y ese tono de angustia que también tiene el Rey de la Comedia, ¿no? Ese personaje que intenta hacer las cosas, que intenta lograr un objetivo y todo confabula en contra de él. Uh-huh. Y es un antihéroe, pues como solo Martin Scorsese se puede reflejar. Sí. ¿Tú crees entonces, Borja, que esta película nos puede valer? Si estamos un poco saturados con la vida para ver que alguien está pasando lo peor. Sí. Y entonces que no sirve para algo. Esa película es. Véndeme la terapia del cine. Totalmente angustia, de que las cosas siempre pueden ir a peor y cuando algo sale mal, va a salir mal. Sí. Independientemente, por mucho que tú te empeñes en cambiarlo, va a salir mal. Sí. Bueno, nos manda también un mensaje Chema. Hace mucho que no sabemos de Chema por audio. Nuestro compañero Chema Dancing Animal, que desde Alemania nos mandaba muchos audios y ahora lo tenemos más cerca. Lo tenemos en Barna, ahí en Barcelona. Ah, bueno. Tenemos que ir un día a verlo. Esperamos verlo aquí en Navidad o para el año principios del 2023. Tenemos muchas ganas de que nos cuente qué tal le va por allí. Y sí que nos dice que, yo creo que esto ya nos lo dijo alguna vez, su Navidad es Harry Potter. O sea, ¿cómo? Su Navidad es Harry Potter. Bueno, claro. O sea, claro. Ahí se nota la diferencia de edad. Para mí no tanto, claro. Pero no. Tú, por ejemplo, y él que estáis ahí más o menos a la par, ¿no? La primera Harry Potter, que es del 2000. Claro. Que fue, fue prácticamente a la par que La Comunidad del Anillo. Para mí era así, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Sí, era eso. Sí. El Señor de los Anillos, sí. Además, ¿te acuerdas que yo obligaba a todos los primos a ir a ver ahí? ¿Cómo metería yo? Ahora no es que no los metería. Sí. Porque yo tengo un chip muy extraño que es, me agobio un poco por mí mismo, pero me agobio por el tiempo de los demás. Y ahora mismo pensar que puedo hacer que alguien esté 3 horas en el cine aguantando ahí a esta peña, cuidado, ¿eh? Hostia, pues Avatar ahí. ¿Qué hizo ese Harry Potter en aquella época? Sí, pero bueno, es que Harry Potter era un clasiquísimo. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Es obvio, ¿no? Debemos cruzar jugando. De acuerdo. Harry, ponte en el hueco del alfil. Hermión, tú de torre junto a la reina. Y yo seré el caballo. ¿Y ahora qué pasa? Bien. Blancas mueven primero. Y después... sigue el juego. ¿Qué peli, Borja? ¿Qué peli? ¿Qué peli te acabo de poner? Esa es la primera, ¿no? Harry Potter y la piedra filosofal. Muy bien, aprobado. Aprobado en cinefilia, exactamente. En la escena del ajedrez viviente. El ajedrez. Algo que recomendamos para esta época también navideña y para desconectar un poco, ¿eh? ¿Tú eres de ajedrez, Borja? No mucho, soy muy malo. Yo también. Malo. Pero también hay que quitar un poco ese miedo. Soy muy malo y hago movimientos un poco al azar, ¿no? Yo también. No tengo ningún tipo de... Sí. Y hubo una época que me dedicaba a ver vídeos en YouTube. A ver si me quedaba algo, pero nada. Hay una especie de... Bueno, me van a matar los expertos, ¿eh? Pero hay una especie de salida como muy audaz, ¿no? Y que cierra la partida muy rápido, trata de hacer un jaque mate muy rápido, ¿no? Sí. Y un día la busqué, la memoricé, me puse... iba convencido, ¿no? En plan, además, esto funciona. Mi rival tampoco era de mi entidad. Y la hice... Y en el movimiento contrario... Me rompió el movimiento, así que a tomar por saco. La salida es Pasqui. ¿Es Spassky? Spassky puede ser. Ni idea, ni idea. Spassky me suena más a Central de Oviedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Kuchaski. No sé si es tal. Mira, hablando un poco de Harry Potter, me viene a la cabeza otra película previa de los años 85 que la trajimos aquí de clásico, y es El secreto de la pirámide, dirigida por Barry Levinson. Sí. Que habla de las andanzas de juventud de Sherlock Holmes. Se me asemeja mucho a Harry Potter en el sentido de que es un colegio mayor, digamos, sí, con ojo, una persona, no con poderes, sino con cierta clarividencia para Sherlock Holmes, para resolver casos. Sí. Hay un punto ahí medio paranormal, a priori, es una de las primeras películas en la que se utiliza el CGI como recurso cinematográfico. Y Light and Magic, animando ahí la vidriera, que fue como, hablamos, ¿no? La primera escena por ordenador, me parece que había sido. Se convierte en un caballero que intenta asesinar no sé si a Sherlock Holmes o a quién, o a un personaje. A uno de los, sí. Y para la gente que gusta Harry Potter y desconozca esta obra de Levinson, pues la recomiendo totalmente para ver en Navidad. Además, también eso, la nieve de fondo, siempre está muy bien. Sí. Bueno, yo hice la prueba, ya sabes que nosotros siempre hablamos aquí un poco de cuándo poner las películas a la juventud. A la juventud, ¿no? A ver qué edad es la buena, ¿no? Si los 5 es muy pronto, si los 6. Y con 6 años, el año pasado, entró bien, ¿eh? Se disfrutó, ¿eh? Muy disfrutona, no había ahí mucho riesgo. Había como una especie de gárgolas, que yo me acuerdo de Guaje, que sí que eran, atemorizaban sí, un poco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que también se animaban así con el CGI, sí, que te daban un poco de rollo porque empezaban a picar. Pero bueno, la película es bastante blanca y a mí me parece tan básico como lo que nos dice Chema de Navidad. Sí. El secreto de la pirámide, totalmente, ¿eh? Eso es. Quizá la saga de Harry Potter, la grandeza que tiene, es que empieza siendo una película de niños y a medida que va avanzando los años y las secuelas se va convirtiendo en más adulto. Supongo que pasa también en los libros. Sí. Y yo creo que el punto de inflexión está en la tercera, en El prisionero de Azkaban, cuando coge Cuarón las riendas de la saga y hace una película súper oscura y que a mí es una de las mejores de la saga. Mira, hablamos el otro día de Miércoles, por ejemplo, la serie de Tim Burton sobre la famosa, la mítica hija de los Adams, ¿no? Y es verdad que decíamos, bebe un poco de Harry Potter y Harry Potter bebe también del secreto de la pirámide. Sí. O sea que al final... Sí, sí. Bueno, todo está unido al final. Bueno, las que pasó J.K. Rowling, para esto no es un programa literario, ¿no? Pero bueno, por la mezcla, para sacar el libro de Harry Potter adelante, que yo algunas veces estuve echándole un vistazo a lo que había pasado, no se lo querían en ningún sitio, claro... Cámbiate el nombre, que claro, que como es mujer y estás haciendo una novela así de aventurillas, no te lo van a querer. Claro. O sea, joder. Y luego además, al final, es que... Claro. Sí, sí. Y la época personal por la que estaba pasando ella, ¿no? Sí, sí, también había un rollo. Ella, de hecho, no tenía calefacción en casa y iba a un bar ahí en Edimburgo para... Además, de hecho, el bar ese de Edimburgo está lleno de pintadas en homenaje a J.K. Rowling y a Harry Potter. Uh-huh. Se convirtió ahí en un sitio de peregrinaje, de culto para los seguidores de la saga. Sí, sí. Y sí, sí, que esa precariedad, ¿no?, del creador, muchas veces. Que... Bueno, hablando de escritoras, tenemos un mensaje de Josu, nuestra compañera de SIEGA, que ha prometido además venir a presentarnos su libro. Mira, a Josu y yo sí que el tema este que estamos hablando hoy, en este especial navideño, que es un poco también de terapia antiestrés, no agobiarla con la presentación de su libro Amazona y que ella ya en 2023 venga cuando le apetezca, porque seguramente tenga mucha inspiración cinéfila ese libro de Amazona. Ya me decía de mano que Xena, la princesa guerrera, por supuesto. Bueno, claro. Una mítica. Pero tiene más cosas que contarnos, Josu. Hola, soy Josune del colectivo SIEGA, del colectivo LGTBI más de Asturias. Y nada, un abrazo a toda la gente de Radio Crash, un abrazo también a quienes estáis en Cinefagia y a todos los que nos están escuchando, porque otro año, este año promete, el 2023. Yo este año trabajo en Nochevieja, pero el año pasado vi The Horror Picture Show, que es una película de culto y, bueno, pues preparada con el tema de los guantes, el tema del periódico, en bata, disfrutándola y así en casa, vamos, sin grandes pretensiones tampoco, pero disfrutándola muchísimo. Y si no trabajara, pues seguramente después de cenar y de brindar, pues una que ya se hace mayor, seguramente que buscaríamos alguna película también de culto. No sé cuál, quiero decir, pues desde la primera Doom, se me ocurre, Pasando por los Goonies, que es una película de aventurazas de la infancia y de la Navidad, o sea, no puede existir unas fiestas sin ver los Goonies, o eso, alguna película así de culto, pues de las chulas. Bueno, pues ahí teníamos el mensaje de Josu. Que... Muy buena recomendación, ¿eh? Sí, además la primera de Dune, ¿eh? Ojo, ¿eh? Dune, joder. Sí, y luego los Goonies, que nos la comenta siempre. ¿Algo tiene Josu con los Goonies? Sí, bueno, esa película de infancia. Para mucha gente fue los Goonies, para mí fue una pandilla alucinante. Claro. Que es son los Goonies, pero del terror. Exactamente. Y, joder, sí, y sí. Estaba, pues... Yo los Goonies la vi ya de un poco más mayor, ¿eh? Y sí. Me prestó igual. Sí, claro, sí, sí. Al final te pilla sí, cuando te pilla. Yo no la vi tampoco joven, ¿eh? Si lo hubiera visto joven, bueno, no me hubieran aguantado, ¿no? Sí. Una película, como decíamos el otro día, bueno, lo decimos siempre aquí, películas de pasar el rato, pero al final, por ejemplo, ojo a esa película anticipando, pues un poco, yo qué sé, el ladrillo inmobiliario. Sí, sí, sí, sí. No sé si ahora mismo en los muelles de Gun habría mucho Airbnb también. Bueno, se echaría a los vecinos para montar Airbnb. Igual Rodrigo Sulogori para hacer las bestas se inspiró en los Goonies, ¿eh? Y cuidado. Un poco también de las sí, bestas no. Tiene. Joder, me encanta buscar ahí. Sí, las referencias, ¿eh? Y realmente es que sí la hay. Sí, sí. Sí. En el fondo. Claro. Son problemas de hace 30 y pico años, pero que están de actuales hoy en día. De aquella era más como en plan de, bueno, para construir campos de golf, ¿eh? Sí. Y ahora, bueno, placas solares, energía, molinos. La energía es el nuevo... ¿eh? El nuevo campo de golf, ¿no? El nuevo campo de golf. Sí, sí. Sí. Bueno, otro también, Borja, tienes más películas de clásico, ¿no? Te voy a dar una pausa, ¿eh? Porque estás ahí... Más películas de clásico en tu popular. Ah, sí, tengo otra. Tienes más, ¿eh? Mira, vale, tengo... Pues, hablando, mira, tenemos pocas mujeres aquí de directora. Oh, no, cuenta. Sí, vamos a hacer una cosa. Sí, como siempre nos gusta el mix musical, estamos ya casi llegando a la media hora de programa. Vamos a escuchar a otro habitual, que es Josín, que nos tiene ahí su recomendación, como no podía ser de otra manera. Y luego también una mítica de Nochevieja, porque hoy la temática es Navidad, pero un poco enfocado a la Nochevieja. Y es que efectivamente lo que se hace últimamente en Nochevieja es el que sale menos ver la tele. Uh-huh. Así que escuchamos a Josín, nos hacemos esa pausa con esa recomendación musical y luego ya volvemos con otro clásico nota popular de Borja Fernández. Hola Jairo, hola Borja, soy José Ribeiro. La verdad es que, bueno, este año ya sabéis que estoy fastidiado y no, pero normalmente me suele tocar trabajar, bien sea Nochebuena o Nochevieja, una de las dos noches, y en ese caso sí que tengo una costumbre, que es, mientras ceno, ver una película que me haya divertido mucho desde niño, ya bien sea una españolada, como algo de Eddie Murphy, los Monty Python, o de Jungla de Cristal, cosas así, ¿no? Pero bueno, este año... Por suerte, bueno, voy a disfrutar las dos noches en casa y después de estos años lo que vamos a disfrutar sobre todo y apreciar es la compañía de bueno, la gente que queremos, ¿no? Y poco más, yo creo que hace falta, ¿no? Porque resacas, hace ya muchos años que no gasto de eso y sí que veo alguna película, pues lo mismo, divertida por la mañana en Año Nuevo. Pero bueno, lo importante es eso, disfrutar de la gente, de cachitos, que es... lo poco programado que está bien en estos días y nada, así que bueno, a disfrutar todo lo que podáis, felices fiestas, ya me pasé del minuto, un abrazo para todos. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó, hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito, si me hago un canutito. Ça plane pour moi. Hostia, anda que no era mítico Gurruchaga de las navidades, ¿eh? Sí, por sí, lo sí. menos para mí, uf, la verdad, y una siempre estaba en la tele, sí, tío. Y una de recomendaciones que hace Josín, que es Cachitos de Hierro y Cromo, ¿no? Sí, es, sí escuchábamos un trozo ahí sí. de ese mix musical que hacen en Nochevieja y que yo creo que ha hecho que mucha gente no salga, ¿eh? Y para gente de nostalgia, como somos Josín, como somos tú, como soy yo, evidentemente, sí. Ahí me presta muchísimo. Sí, sí, sí, es que son es como que, las recordar, ¿no? Todo de... Sí, y luego metiéndole la pullita. Sí. La pullita sí, reivindicativa sí, sí. casi siempre, sí. Que entra muy bien y disfrazada de humor, pues al final sí. Pues siempre cuaja y la gente se parte, ¿no? Uh-huh. Es un territorio encima antifascista, yo creo un poco también, ¿eh? Un poco. Sí, porque yo creo que... que es la televisión pública, ¿no? Un poco... Sí, dentro del pijerío que sí. hay metido últimamente. Sí. Siempre buscamos el antifascismo donde... No, hombre, yo me imagino, por ejemplo, a alguien que cuando sale las bromas recientes últimamente, ¿no? De Bertín Osborne, sí. de Abascal y de tal, pues entonces a esa gente me imagino que lo pasarán muy bien haciendo el revival, pero luego de repente dice, vaya hombre, ya me han jodido a Bertín. Con lo bien que trabaja Bertín. Con lo bien que trabajaba el dúo sacapuntas. Sí. No sé si lo estás diciendo en serio eso. No, molaría, ¿eh? Estás molaría. Desubicadísimo. ¿Quién sí. eres tú? ¿Quién eres tú? Sí. Eso me hace mucha gracia de la juventud. Cuando dice, no, es que mira este, no sé qué y tal. Y igual alguien te dice, no sé quién es. No tengo ni idea. Y pues mira, mejor. Eso que te lleva. Eso que no te llevas. Eso que te llevas. Bueno, oja, otro clásico también tienes, ¿eh? Sí, tengo un clásico aquí que transcurre en Nochevieja. Y, pero no una Nochevieja cualquiera. La Nochevieja de 1999. Se trata de la película Strange Days. Decíamos antes que no teníamos muchas películas con mujeres, que dirijan mujeres. Sí. Pero aquí hay Catherine Bigelow, la tremenda directora de esta película, pues hace una de las películas más importantes de ciencia ficción de todos los tiempos, ¿no? Sí. Es un policía retirado que descubre... Además, se mezcla mucho porque... Hay una especie de realidad virtual en la cual hay unos clips que ven experiencias de otras personas justo en el momento antes de morir y se trafica con ello. Qué entonces, buena, bueno, ¿eh? Me estás trayendo un contenido para esta Navidad, ¿por? Sí. Pues entonces el tío este descubre un asesinato, una muerte, entonces intenta investigar qué pasa con intenta esclarecer un poco este caso y se va encontrando, va tirando del hilo y como decimos, es un thriller policíaco muy bien llevado con toques futuristas, toques no futuristas, porque pasan en el 2000, ¿no? Pero con toques de ciencia ficción que, sí. que es un ejercicio tremendo. Además, con un Ralph Fiennes, con Juliette Lewis, que son actores y actrices de otra época, pero top. Sí, sí, sí. Bueno, muy top para nosotros, y sobre todo Juliette Lewis, y también Ralph Fiennes, que está de actualidad por esa película sobre cocina, ¿no? Que sí. vimos últimamente. Sí, sí, con Harry Potter también. Perfecto, está también. Estaba mirando ahora la imagen de Ralph Fiennes. Ay, qué joven estaba, ¿eh? Está joven. Mayor, ¿eh? Y luego lo veo ahora y digo, está mayor también, ¿eh? Vamos a escuchar un poco del tráiler, que lo tengo por aquí. Have you ever jacked in? Have you ever wire tripped? You ready? This is not like TV, only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit, straight from the cerebral cortex. Lo que decías, Borja, y metidos en ese el minidisc, ¿eh? Mm-hmm. El minidisc fue un poco como el sí. 3D de los 90, ¿eh? Sí, tiene el minidisc no cuajó. No cuajó tampoco. Tiene un punto ahí de tecnología un poco ya obsoleta, que sí. pensabas que iba a ser la hostia, pero al final no. Pero también rescata cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Porque la realidad virtual ya llega a las casas. Por ejemplo, a casa de mis padres ya llegó la realidad virtual. Sí, sí, cuidado. Sí. Entonces claro. aquí parece es como muy... ¿Quién te lo iba a decir, eh? Yo, joder, papá, parece Strange Days. De días extraños. La distopía. El otro día también hablábamos sí, sobre total. Posibles temas sobre Navidad y cosas que tal. Decíamos cosas que pasan en las películas y que pueden pasar cerca aquí, ¿no? Mm. Por ejemplo, decíamos que en Demolition Man todo era un Pizza Hut, la versión española, sí, porque sí, ahí sí, era sí, sí. todo era un Taco Bell. Sí. Y aquí, con lo que está abriendo últimamente, en Gijón, yo creo que en el futuro todo puede ser del Grupo Gavia, ¿no? Eso es. Sí, puede ser de desarrollo. Bueno, Gijón no tanto, pero hace poco estuve en Madrid y esto, por más que el centro, es la mayoría son cadenas de comidas. Son sí, todo, ¿no? Cadenas de comidas. Todo de comida. Y en Londres, ya que estuve hace unos años, es todo cadenas. Sí, sí, que sí. Es la cadena del pollo, la cadena del taco, la cadena de no sé qué. Y algún día igual pues, se unificarán, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo le pondría coto a las franquicias. Ya que estamos hablando de esto, Borja, yo le pondría coto a las franquicias. No más de una por ciudad y dependiendo del número de habitantes. Es que dependiendo final, del número de habitantes, igual ni una. Es que al final. Ojo la medida, ¿eh? Acabas comiendo lo mismo. Y es todo igual, todo. Sí, sí, claro. No sé. Y es que encima, ¿sabes el problema, eh? Que es que encima la gente va. Ya. Que eso es lo más jodido también, ¿no? Ya. La gente. Yo cada vez menos, ¿eh? Pero tengo una época que. Bueno. Sí, hombre, sí, al final. Todos para hacer culpables. Otra de las cosas de 2023. Sí. No ceder, no. Al contrario, ceder a algún placer culpable. Venga. Estamos aquí. Es que estamos aquí en la sociedad. Es en la que vivimos y nos tenemos que, de vez en cuando, pues oye, no exigirnos tanto, ¿eh? Yo creo. ¿No te parece? Me parece un buen propósito para el 2023. Un buen propósito. Gente que nos desea también muy buenos propósitos. Por ejemplo, Sergio, de Corto Gijón, que siempre tiene un mensaje para nosotros. Y en este caso, pues bueno, nos manda también un saludo y nos da sus recomendaciones para esta Navidad. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cinefagia FM? Soy Sergio Balbuena del Festival Corto Gijón. Y bueno, la verdad que en Nochevieja suelo ser bastante tradicionalista. Como uvas, no veo cine, pero sí que es verdad que en Año Nuevo sí que me despacho a gusto y me pego mis atracones de cine. En particular, me acuerdo años de haber visto la primera temporada de True Detective el día de Año Nuevo. Además me voló la cabeza, una serie espectacular. Lástima que las siguientes temporadas no siguiera esa estela. Y nada, desearos a toda la gente de Cinefagia un feliz año 2023, lleno de buen cine. Esperemos que así sea y esperemos además seguir un poco la línea de este año 2022, sobre todo aquí en el cine español, que hemos tenido un año espectacular con películas como Asbestas o Cinco Lobitos, que son dos claros ejemplos de que el cine español vive un gran momento. Así que felices fiestas a todos y a todas. Pues ahí teníamos a Sergio. La verdad es que sí que decía, yo preguntaba por Nochevieja, pero ya luego sabía yo que en Año Nuevo ahí había tiempo para... Es cierto. Yo coincido mucho con Sergio. De hecho, una de las películas que más me llamó la atención que vi después de una Nochevieja, así un poco ya medio resacoso, ¿sí? Una de mis primeras Nocheviejas, de hecho, fue la película, vi la película Saw, sin saber mucho yo sobre el tema, ¿eh? Sí, sí. O sea, la película que hizo James Wan allá por el 2004. Sí. Y la verdad que yo, sin saber mucho sobre la película, la vi y me pareció, claro, ese twist final que hace, me dejó, pues digo, ¿pero qué es esto? Sí. Pero es una maravilla. Pues sí, la verdad es que yo me acuerdo de ver, por ejemplo, hacer relativamente poco la propuesta de Netflix de Black Mirror, me parece que era aquella película que era un poco interactiva. Sí. Y que luego, claro, estaba viendo todo el mundo, ¿no? Sí. Con aquel Elige tu propia aventura era un poco, y entonces yo creo que aquella noche, aquel año nuevo, Netflix ahí yo creo que lo petó, ¿eh? Sí, lo petó con esa propuesta. Bueno, Borja, sigo teniendo más audios. Venga, no vamos. Sé si quieres meter algo. No, perfecto. Mira, en este caso, nuestra compi Sofi, que además hablando también de películas para relajarse, como nos decía José, que no lo hablamos, que por cierto, ese visionado también a la gente que le toca currar en Nochebuena, Nochevieja, en este caso José nos decía que claro, se elige una película, ¿no? Ya que estás ahí currando y ese día, esa noche que está todo muy tranquilo, pues qué mejor que ver una película, ¿no? Y en este caso también, uy, no va a ser Sofi porque me está tardando en cargar el mensaje. Vamos a pasar entonces a Borja Cantora, que nos manda también su mensaje como todos los años, y escuchamos a Sofi también sobre su película relajada. Borja también se va un poco, no por las ramas, por supuesto, pero plantea alternativas, ¿eh? No todo es cine, hay series, hay animación, hay de todo. Pues a mí la escena que más me gusta de series y películas así con temática Nochevieja y es la del episodio piloto de Futurama, que trabaja Fry de repartidor precario de pizzas en Nueva York y reciben en la pizzería una llamada de coña para fastidiar, y toca el repartir la pizza en la noche ya, las horas previas a las campanas, y va a un laboratorio abandonado a repartir una pizza que resulta que no había nadie. y ya el hombre estaba todo ahí con el trabajo así precario que tenía, dejó la novia unas horas antes, discutió con los padres, siéntase ya todo derrotista ahí en el laboratorio abandonado, y mientras están dándoles las campanas brinda por otro repugnante milenio. Eso por una parte. Luego por otra, yo en BDV suelo comer 12 lacasitos el día de Nochevieja. Y el año nuevo de resaca, tengo yo la imagen todos los años de estar en el sofá medio sopa, viendo los saltos de esquí de año nuevo. Y es la imagen que tengo yo de año nuevo. Venga, felices fiestas. Bueno, Fray, un placer conocerte. Voy a quitarme la vida. Los muertos... A los radicales. El vender, ¿eh? Hace poco empecé Futurama, así, de esto que la ves para, de esto, para dormir la siesta y tal, esas cosas. Sí. Dejas algo puesto. Y me acuerdo perfectamente de este episodio y me coincido totalmente con Borja. Sí, sí. Total. La verdad es que, pues eso, al final la serie también, como decía antes también Sergio, es que Año Nuevo da para pegarse la tracona. Sí, sí, sí, sí. Y ahí hay veces también, muchas veces, pues, en este síntoma de culpabilidad por echar tiempo en hacer cosas o incluso por perderlo, en Año Nuevo ahí sí que no pasa, porque tú Año Nuevo ahí, sí, como vas a estar ahí, sí, sí, mutando un poco, pues lo que apetece es ver buen cine. Relajado. Sí. Yo no me acuerdo de este capítulo de Futurama, Borja. Sí, sí, pues está, no sé si en Prime o por ahí, no sé dónde está, pero sí que... Yo lo empecé a ver hace poco en Prime o en Disney. Está ahora mismo, colgado entero. Sí. Uh-huh. Mira, vamos a tener que escuchar a Sofi por medio. Súbete el volumen, Jairo, no te oigo mucho. Sí, no, perdona, que vamos a escuchar a Sofi por métodos un poco arcaicos. Pero mira, esto es lo que nos decía sobre su película de Nochevieja, Nochebuena, ¿eh? Y sobre lo que estamos hablando también de que sea sin forzar. Sin forzar la cabeza. ¿Qué está sonando? Es que es una Futurama. Ah, está de fondo, ¿eh? Sí. Buenas tardes, amiguinos de Cinefagia FM, compis de Radio Crash. Pues, bueno, antes de nada, para que no se me olvide, feliz Navidad. ¿Qué peli me pongo yo así cuando estoy en modo posfiesta, resacoso o modo estar tirada total? Pues yo creo que así alguna peli de comedia española para no pensar. Si sale Carmen Machena peli, gana puntos para ser película candidata de modo automático, como digo yo, ¿no? Así que eso, cualquier españolada para echarnos unas risas, que no sea demasiado exigente intelectualmente y que pasemos un buen rato. Bueno, chicos, feliz Navidad. Soy Edu. Parte de esta peli, aparte de que fue un lujo, porque fue vivir el cine a tope, divertido, levantarte por la mañana con muchísimas ganas de rodar, con un equipo cojonudo, como no puede ser menos, si está Emilio Martínez Lázaro al frente, que desde aquí creo que es una persona que también debería estar presente. Porque gracias a él es por lo que es un fenómeno esta película. ¿Tiene un Goya esta mujer? ¿Por qué película? La gran Carmen Machi. Esta, pues lo tendrá por... ¿Hable con ella? No. ¿Hable con ella? ¿Salen? ¿Hable con ella? Sí, hace enfermera, creo. Sí, no me doy cuenta. No, por Ocho Apellidos Vascos. Ocho Apellidos Vascos, ah, bien. Una película también, que para pasar el rato, ¿no? Sí, para estar ahí... Sí, está. Bueno, sí, tía, sí. La típica sin película. Sin forzar la maquinaria. Sí, hay ahora una cosa. Mañana es hoy. Sí. Que está ahora, que se estrenó hace poco relativamente y que, bueno, yo creo que puede ser una candidata perfecta para el día de Año Nuevo, ¿no? Para ver. Sí, es verdad que tiene tal, sí. Bueno, no sé si tú simpatizas también con este comentario de Sofi sobre españolada, no dicho en el mal sentido. No. Hay un audio que ponen en Suceder Anoche muy gracioso de Antonio Resines. Sí. Cuando le dice españoladas, y dice, claro, pues somos, ¿qué vamos a poner? Alemanadas. Aquí claro, en España es verdad, es cierto, se hacen españoladas, ¿no? Es cierto. Uh-huh. Sí, pues yo que sé, en días de fútbol o los dos lados de la cama o al otro lado de la cama, cualquiera de esas secuelas, pues son perfectas para ver un día de estar en el sofá, de sí, estar sí, sin pensar mucho, tranquilamente, disfrutando. Eso es, sí, sí. Pues nada, Borja, ¿tienes todavía más pelis todavía tú, eh? No, de momento estoy tranquilo. ¿Estás bien? ¿Estás servido? Sí, estoy... Vale, vamos a pasar entonces, si quieres... Bueno, si quieres te digo una anécdota que tuve una vez. Más pequeño, no podía salir. Tenía unos primos que eran un poco mayores y salieron de fiesta. Y yo estaba ahí, que sí, sí, que sí, no, con unos 14, 15 años. Y sí. Yo, bueno, me quedo en casa. Ojo, que te pongo Goblin, ¿eh? Y estuve viendo... Sí, fue buen carabé. Y echaban La Historia Interminable. Ah, hombre. Entonces estuve viendo y me parece una película perfecta también. Del estilo de los Goonies, del estilo de Labyrinth, del estilo de Harry Potter, para sí, ver en en estas fechas. Eso es, sí, sí. Pues la verdad es que la historia interminable, sobre todo para las nuevas generaciones, sí, también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ojo que las nuevas generaciones vienen con ganas de terror, ya lo vimos el otro día, ya lo estoy notando más gente. Hay un punto, hay tienen un punto, ganas ahí de bueno. Sí, hay un punto en la vida que, yo qué sé, tus padres no te dejan ver terror y entonces tú, ansias un poco lo prohíbe. Cuando tú te vas haciendo mayor, te desquitas, sí, y coges ese amor por el terror. Yo creo que eso es lo que... Sí. ¿Tú tenías tele en la habitación y cuando te mandaban para la cama, prendías y te quedabas ahí un poco en plan de uy, po? Nunca tuve nada. Televisión. Nada. ¿Nunca te llevaste tampoco una sorpresa, mala sorpresa, ¿no? En plan de prender por querer ver algo que no te dejaban ver y luego dices, hostia, con razón no me dejaban verlo. Bueno, yo hay una película que se llamaba, no recuerdo bien el nombre, era un tipo que se dedicaba a hacer montajes en un videoclub o algo así. ¿Ah, sí? De montajes trabajaba haciendo doblajes o montajes de películas porno, era montador de películas porno. Sí. Y se queda loco después de ver tantas películas porno y empieza a hacer pues matanzas por ahí. Hostia. Y es con eso me pasó. Y también me pasó con el Holocausto Caníbal. Una vez, claro, yo a veces iba con mi tío. Mucho respeto con mi tía, a esa carátula. Puff. Y íbamos al videoclub a veces y me dejaban ver las películas, no me dejaban ver mis padres, ¿sabes? Un poco a escondidas. Y cuando estábamos viendo Holocausto Caníbal, dije yo, bueno, para cenar igual la quitamos, ¿eh? Y yo siendo un retaco de, no sé, 12 años, 10. Sí. Y sí, me dio un poco de... Luego se me quitó, ¿eh? Luego ya nada. Luego ya nada. Bueno, pues escuchamos un poco de esa cara B que va a dar paso hoy a una cara B express de un tuit, Borja, que el otro día estaba leyendo yo, sobre pues la Asociación Española de Memoria Histórica y cómo en su día, cuando se grabó aquí la película de Doctor Zhivago, 1965, durante el régimen franquista, hubo que rodar una escena en Canillejas y la gente de repente tenía que cantar esto. Y ahí teníamos a Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin, explicando cómo todo el mundo de repente que era extra se ponía a cantar esa canción, año 65, la guerra había acabado hace más de 10 años, todavía quedaba mucho para que muriera Franco, estaba en todo su esplendor, entre comillas, pero acordémonos, que eso se ha hablado aquí muchas veces, que Franco dejaba que la gente viniera aquí a grabar porque se hacía sus buenas perras. ¿Eh? Todo por la pasta, evidentemente, sí, al final. Pero de repente se pone a cantar la Internacional, claro, la policía dice, cuidado, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque que la gente se nos subleva. La gente en su casa, está contándolo ahora Geraldine Chaplin, ¿eh? La gente en su casa, pensando que de verdad, digo, hostia, murió Franco o la de mi madre. Y la peña ya descorchaba el champán y la hostia en plan de venga, que sí, que es verdad. Alegría. Y es el director el ayudante de dirección o algo así, el que tiene que ir a parar un poco a la policía y a decirle que no, aquí no, estaba todo en el guión, ¿eh? No detengas a nadie y tal. Por eso luego se habla muchas veces también, y últimamente yo lo he escuchado, que aquí teníamos una dictadura. Por ejemplo, Estados Unidos es famoso por querer decir que va a sitios a eliminar dictaduras, pero aquí en España esa dictadura estaba guay. Estaba bien, sí. Nos venía muy bien. No se metía con mucha gente. No me apalees a todos los extras estos de Canillejas, pero... Pero está muy bien esta cosa, ¿no? Y tú imagínate que Doctor Zhivago fuese en realidad una tapadera, ¿no? Para hacer un golpe de Estado contra de Franco. Hostia, cuidado, ¿eh? Y que ese argumento ya se vio en muchas películas, por ejemplo, en Argo, ¿no? Recuerdo hacernos algo así parecido, ¿no? Que utilizan de pretexto una obra una película para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sería un buen argumento, ¿no? Seguro que lo hay. Sería un hay. Argumentazo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, hay veces. Todas esas conjeturas que estás haciendo ahora, Borja, a mí me gusta mucho también hacerlas. Divagas un poco y tal. Sí, sobre todo pensando en claro, ¿qué vamos a pensar los españoles, ¿no? Pues a acabar con aquellos 40 años de retraso. Mira, tengo otro audio. En este caso, de nuestro compañero también, Enrique, me presta mucho porque se ha ido, no por los cerros, porque me manda un audio relacionado con la Navidad. Pero en este caso tiene mucho que ver con el Mañare, Borja. Hace poco hablamos aquí del Mañare y Enrique va a vincularse un poco a ese programa que hicimos sobre la comida y también con esa connotación navideña, por supuesto. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues felicitar el año y desearos unas fiestas fantásticas, una buena Navidad a todos los oyentes de Cinefagia, especialmente, como no, a Jairo y a Borja, que son unos auténticos grandes. Pues voy a contar lo que se hacía en mi casa cuando yo era pequeñín. Mis padres tenían una costumbre, ya que nosotros solamente los regalos se recibían el Día de Reyes, nunca, o sea, esto del Papá Noel y esas cosas no se hacía, bueno, se ponía ni árbol. Y entonces mis padres lo que hacían era, mientras estábamos arreglándolos todos, nos poníamos muy nerviosos, mi hermano pequeño y yo, mis hermanos mayores, es que ponían un detalle debajo de la servilleta, que podía ser, no sé, pues un coche, juguetes así como vamos a llamar más humildes, ¿no? O sea, una tontería, pues ser pues sobre sorpresa, montaprés, que bueno, es que tengan mi edad, saben lo que es. Y era una cosa que a todos nos prestaba muchísimo. Era una tontería, pero nos prestaba mucho, porque ya estábamos todos nerviosos a ver qué nos iban a regalar. Pues por otro lado, el plato estrella de mi casa en Nochebuena eran los huevos encapotados, que son unos huevos fritos que se envuelven en bechamel, se pasan por huevo y después por pan rallado y se fríen. Y aquello era, vamos, estamos deseando que llegue Nochebuena para comer aquel plato, que ya veis que es un plato muy sencillo, muy barato, pero es exquisito. Bueno, pues un abrazo a todos, os deseo que tengáis una noche fantástica y próspero año nuevo y seguid escuchando Radio Crash. Ojo, Enrique, con la música clásica de fondo, ¿eh? Sí, y yo creo que el concierto de Año Nuevo, eso no se perdía, vamos. Exactamente, con saltos de esquí, concierto de Año Nuevo también, ¿no? Sí, sí, total. Hostia, yo me vi de repente interactuando con la gente, hablando un poco de, bueno, de cine, de películas, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, pero de repente saliendo al tema culinario, que también está clarísimo, Borja, que pertenece a nuestro entorno, a nuestra vida y también a este programa, sí. Y Enrique me estaba diciendo, digo, hostia, hay que probar esa receta, cuidado con la yema, porque la yema no se te puede quedar muy dura, pero también, claro, al no estar dura y estar ahí líquida, pues luego para meterla en la bechamel, cuidado, que parecen unos huevos ahí hechos de cualquier manera. Y ahí ¿tú lo habías escuchado alguna vez? No, nunca, lo de la miel no. En casa de la familia de mi padre se comía mucho huevos al fraile, que eran huevos con bechamel y con también, empanados y fritos. Ajá. Están muy ricos. Pues sí. Pues nada, Borja, poco más tenemos que añadir ya. Poco más, especial, que ya casi cumplimos una hora. Ah, sí, es verdad, te tenía que comentarte el otro día. Tenemos que mandar un fuerte saludo, porque lo he prometido, a compañeros cinéfagos de la Sala Oscura allí en Sama, que tienen ahí un sitio, Borja. Cine Folgueroso. Queremos que sea Cine Folgueroso, ¿no? Sí, el Cine Folgueroso. Puedes ir en Musoc. Por cierto, Musoc ya presentó su programación. Dos películas ahí en el Cine Folgueroso. Es que cuando entres a ese cine, Borja, te vas a sentir un poco como en la escena de Malditos Bastardos, en las que el régimen nazi entraba ahí, ese cine engalanado, ¿no? Y dijo, sí, qué guapo aquí. Se podría hacer perfectamente una escena de otra época. Cine tradicional. Además, en 2007 hubo ahí como una especie de reconversión. Se cuidó mucho el detalle, dejando elementos pues míticos. Y la verdad es que da gusto. Y esta asociación, la Sala Oscura, pues más de 30, 50 años ahí poniendo cine, sobre todo retrospectivas. Esta semana, estos meses, estuvieron de te hubiera gustado, de directores de fotografía. Anda, mira. Sí, estaban proyectando Cadena Perpetua y se iba a acabar con Camino a la Perdición, me parece que era. Así que nada, agradecerles que nos hayan invitado a hacer un programa allí en una sala que tienen, que no es oscura. Ay, pues mira, podemos ir a... Tienen ahí una sala, Borja, con una mesa lleno de DVDs, de libros de cine, y estaríamos muy a gusto, ¿eh? Pues venga. Sí. Otro propósito para el 23. Otro propósito para el 23, sí. Hacer un programa allí. Así que tenemos que ir un día ahí, pues bueno, a charlar de lo que sea, ¿no? Sobre todo, bueno, ellos son muy de las grandes películas, ¿no? Los clásicos, ¿no? Supongo. Los mucho western, mucho western. Había allí, por ejemplo, Río Bravo, ¿no? Antes hablando de Tarantino, por ejemplo, que Río Bravo es como su película ahí mítica, pues estaba ahí en un póster gigante de Río Bravo también, como no podía ser de otra manera. Así que nada, Borja, pues y hacer radio desde allí, encima dice que no, que tampoco es que les dé mucha bolilla, con lo cual nosotros, por una parte, por nosotros y también lo que se pueda ayudar, ¿tú? Sí, ¿no? Sí, o sea que genial. Sí. Así que nada, Borja. Bueno, hoy hemos hablado mucho de cine de autor, ¿eh? Sí. Cine de autor, cine notado autor, o depende cómo se mire, ¿eh? Tú mira qué dicen estos dos personajes, Borja, que tengo aquí, que siempre me gusta recordar sobre el cine de autor. Decirte ya que aprovechamos el mega deditos, Chupa Chups ahí. Los deditos. Oye, hoy han puesto en una cadena nacional, ¿eh? ¿Sí? Creo que alerta máxima Steven Seagal, ¿eh? Sí, ¿no? Ha acabado el Inter Villarreal, ¿eh? Sí, qué gran... Y ha salido Steven Seagal. Qué gran cineasta de miel, qué injusticia. Es cine de autor, cine de calidad. es que nos gusta el mensaje, el guión tan trabajado. ¿Y por qué? ¿Por qué hay y esas ideas que tiene, ¿eh? Que él no sí. se va enseguida al puñetazo fácil ni nada. Él va, sí. ¿eh? Te agarra la mano, ¿eh? Se pondrá Steven Seagal esta Navidad, Borja. ¿Tú qué piensas? ¿Sí qué? ¿Se pondrá Steven Seagal esta Navidad? ¿Tú crees que sí, entrará? También. Alguna uh-huh. cena ahí. A partir de las 2 de la mañana, seguro que en Antena 3 te pone ahí una, es verdad, ¿eh? Duro de pelar o alguna de estas. Esos que tiene ahí. O Difícil de matar. Sí, o... esas películas que tiene compradas, ¿eh? Yo no sé cómo se gestionará eso, ¿eh? Ya. Dice, o guárdatelas. Igual sí. Seguramente hay alguna. Un día tenemos que hablar de las películas alemanas de sobremesa de Antena 3 y, ostras, de todas estas. Eso alguna son vez todas iguales, chaval. Es exagerado, ¿eh? Sí, sí, sí. Líos entre familia, ¿no? Yo a veces que con mi abuela. Estamos sí. ahí, estamos en casa, ¿no? Con mi abuela, todos ahí en reunión y, sí. y la tres de fondo. Sí, sí. Y jolín, yo me pongo a mirar un poquitín y hay una escena un poco picantona, ajá. un poco medio erótica. Y yo, sí. todos hablando con normalidad y ahí dándole al temario. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, ¿qué es esto? De lo más normal, ¿no? Sí, jolín. Sí. Bueno, unas películas que siempre, casi todas siempre iguales, con mucha traición, mucho rollo sí. entre familias, ¿no? Sí, supongo que son cosas que, bueno, los personajes muy, muy, muy definidos, ¿no? Esa amistad que parece que te va a venir bien familiarmente, pero luego te traiciona también, sí. ¿no? Y además la utilización de la música en esas películas, ¿no? Que te ponen sí. allá los uh-huh. los violines ahí detrás, ahí para cuidado, sí. que hay tensión. ¿Eh? Y son alemanas, ¿eh? La mayoría. Sí, que bueno, sí. Uh-huh. Todos guapísimos. Sí, eso me fijé, ¿eh? Muy guapos. Sí. Bueno, el casting, ¿no? Bueno. Eres más guapo que el casting de una película de Antena 3 de sobremesa. Pues nada, Borja. Hasta aquí, otro especial bueno. de Navidad, Año Nuevo, 2022 para 2023. Un placer, como siempre, dar las gracias a la gente que siempre nos alimenta y además, pues bueno, nos hace sacar temas, gracias a ellos, pues bueno. Sí, y descubrimos también películas. Retrotraemos y descubrimos. Y películas nuevas que nos quedaron por ver en el tintero, que aún queda mucho cine que descubrir. Y luego también, pues bueno, si hay propuestas que van a venir sí. bien para que la gente que anda igual un poco falta de ideas o no sabe qué ver esta noche buena, esta noche vieja o periodo intermedio, pues... Sí, seguro que coge algo de este programa. Exactamente. Pues nada, Borja, bueno, lo que sí te voy a pedir sí. es una canción así para despedir. Bueno, que al final hemos tenido ahí un poco de cachitos de Hierro y Plomo, teníamos pero poca música ha habido hoy, ¿eh? Sí, hoy poco. Pues sí. No sé, que me pides un poco ahora. Sí. Habíamos hablado de poner la banda sonora de Labyrinth, por ejemplo. Ah, correcto. Pero podemos poner la canción de David Bowie, que, bueno, que... ¿Cuál era? No sé, pon Labyrinth David Bowie canción y yo creo que te sale ya. Así de fácil, ¿no? Sí. David Bowie, Laberinto canción, así, es que esto, ya, te sale, ¿no? el internet, la leche. Y me sale algo de... Mira, hablando de esto... As the World Falls Down, puede ser. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es esa, ¿eh? Otra película que podemos ver también, así, la última recomendación, ¿eh? La de Lost Boys. The Boys. No, Lost Boys. Ah, Lost Boys. Entendí, Lost Boys. La de... Sí. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí. Es un peliculón también para Navidad, pero tremendo. Que sale ahí un hermano de estos míticos, ¿eh? ¿Cómo se llama? Los Feldman, los Corey Feldman. ¿Sale Corey Feldman? ¿Y el otro? Sí. Uh-huh. ¿Qué será de Corey Feldman? ¿Dónde estará ahora Corey Feldman? Otro actor también que nos ha dado muchos buenos momentos. Uno de ellos murió. Sí. Sí. Pues nada, esperemos. Jóvenes que... ocultos, que me salen en inglés, tío. Es que estoy a... sí. anglosajón total, ¿eh? Sutherland, decía yo también, ¿no? En Sutherland, sí. Exactamente, sí. ¿Qué es Sutherland? Pues nada, escuchamos a David Bowie. La disfrutamos hace poco ahí en el monte, sí, ¿eh? Sí, sí. Lo pasamos bien, ¿eh? Muy bien. Los que no plegamos un poco la oreja mientras la veíamos. Bueno, los que disfrutamos, ¿eh? Sí. Los que escapamos de los brazos de Morfeo. Pero bueno, como ya la vimos, pues se va disfrutando claro. de la que entras y sales en el sueño. Sí. Anda, que la gente también se propondrá ver películas en Nochevieja, Nochebuena. Y querrá descansar en el sofá, claro, también. Claro. También nos vale. Vale, nos bueno. vale todo. Bueno, Borja, nos vemos ya. Nos oímos en 2023. Nos veremos. Nos oímos. Un saludo. Gracias chao, por estar vamos. Ahí. Chao, chao. No sense for you. Every fear is gone. Wasn't too much fun. Oh. But I'll be there for you. Ooh. As the world falls down. Un fuerte abrazo a todos los... ¿Cómo es? Cinefagrofos.